En esta entrada de la fabriquilla de Mars vamos a analizar las estadísticas de nuestro blog. Dentro de las opciones iniciales del blog que tenemos en las pestañas superiores, elegimos Estadística. Aquí encontramos toda la información estadística relacionada. En primer lugar, vemos una gráfica con el volumen de visitas semanales. Después podemos ver de qué lugar geográfico proceden estas visitas, las entradas más visitadas, los enlaces salientes y entrantes y los términos utilizados para acceder a los motores de búsqueda. Todas estas gráficas las tenéis disponibles en la entrada a través de las capturas de pantalla. Como conclusión, podemos ver que no ha habido mucho movimiento dentro del blog. Las pocas visitas del blog se han realizado desde España y el blog se generó hace pocos meses y sus entradas no son aún lo suficientemente atrayentes para el usuario, por lo que viendo estas gráficas podemos reflexionar sobre la mejora de los contenidos del blog para captar un mayor número de seguidores. Las pocas visitas del blog se han realizado desde España. El blog se generó hace unos pocos meses y sus entradas aún no son lo suficientemente atrayentes para el usuario, por lo que viendo estas gráficas podemos reflexionar sobre la mejora de los contenidos del blog para captar mayor número. Las pocas visitas del blog se han realizado desde España. El blog se generó hace unos pocos meses y sus entradas no son aún lo suficientemente atrayentes para el usuario, por lo que viendo estas gráficas podemos reflexionar sobre la mejora de los contenidos del blog para captar un mayor número de seguidores. Las pocas visitas del blog se han realizado desde España. El blog se generó hace unos pocos meses y sus entradas no son aún lo suficientemente atrayentes para el usuario, por lo que viendo estas gráficas podemos reflexionar sobre la mejora de los contenidos del blog para captar mayor número de seguidores.